un animalito así. Ese tintín está como rayando una pepa para poder comer. Eso dice la cancha. Porque ellos comen pepas duras, ¿sabes? Y tienen los dientes bien aislados para abrir esta.